Mario Mingoni presenta. Los lugares de la noche se encuentran en uno solo. Conocerás las texturas de sus paredes, sus olores y sonidos. Bailarás en él y te mezclarás con su gente. Este lugar es Discorama. Discorama, historias con groove. Programa de Mario está al aire. Busca en Facebook la página Discorama by Mario y hace clic en Me Gusta. Buenas noches a todos, bienvenidos a la edición número 24 de Discorama. Les cuento qué noche que tenemos hoy en Discorama. Una noche pero espectacular, una noche de lujo. Tengo al señor, al legendario disc jockey argentino, José de Tarot. Es uno de los mejores disc jockeys de Argentina, un tipo legendario que marcó mucha tendencia y que, bueno, fue maestro de muchos maestros. Y yo, bueno, realmente estoy muy contento de tenerlo a José esta noche aquí en Discorama. Vamos a tener una charla muy interesante con él. Es una persona que le gusta conversar y mucho. Yo no me quedo atrás. Así que ya le dije a Manuel Bustos que tengamos media hora o una hora más de programa, porque José tiene muchas cosas para contar esta noche al aire. Yo no sé, Manuel, si vos te acordás, vos sos mucho más joven que yo, pero había una radio, la Z95. Desde ahí arranqué. Vos arrancaste la Z. Desde vos ahí. Naciste, tu embrión se concibió en la Z95. La Z95, sí. Bueno, sí, sí. Este señor que va a estar esta noche con nosotros es uno de sus creadores. Y a partir de la Z95 comienza la palabra DJ. Y antes de la Z95 se empleaba la palabra disc jockey. Este señor sabe mucho de eso y esta noche nos va a contar muchísimas historias aquí en Discorama. Y mucho de historia. Mucho de historia. Aparte, imagínate, yo estoy como pez en el agua. Imagínate si yo fuera historiador, que me gusta la historia argentina y lo tengo a Belgrano, que viene acá a ofrecerme una entrevista y me iza la bandera. Quiero decir, lo estoy poniendo a José en la misma situación, no te ofendas, José, pero para mí realmente es un honor, porque yo era chiquito y compraba los discos, los compilados de José de Tarot. Esos compilados que decían VIPs en colores rojos, dorados, yo amarillos. Yo los compré algunos años después. Sí. Después unos compilados que se llama Exclusively for the Jockey, con unas fotos de unas mujeres muy sensuales, con una boca grande que abrí, que quería comer algo, ¿viste? Porque antiguamente ese estilo se usaba mucho para las watts. Las watts después fueron las discotecas y después se conoció la discoteca como los boliches. Todo fue variando, evolucionando. Y bueno, lo tenemos a José de Tarot esta noche, señor. No se pierdan este programa, porque este programa hoy vale oro en polvo. Si la onza de oro está buena para invertir en el mercado, no se pierdan Discorama, porque tenerlo a José de Tarot, para mí, es, no sé, estoy contento, toco el cielo con las manos. Mirá que conozco The Showcase, pero conseguirlo a José, para mí es un honor. Y la música en Discorama sigue de la siguiente manera. En Discorama estamos escuchando a Jensen Sportag con su tema Bells. Esto es Discorama, el programa de Mario. Factory 94.5. We'll be right back. Discorama by Mario. Discorama, el éxtasis del groove, el éxtasis del groove. Factory 94.5. Bueno, este señor ya lo presenté, ya dije mucho de él. Lo que quiero contarles, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de unos compilados en vinilo, Tarot Vips Club, Audio Funk, Dialers Club, Mixed for the Showcase, Metal 1, Metal 2, Carnival Mixer, All Time Remix y muchísimos, muchísimos compilados más. Que bueno, en total son como más de 70. Yo creo que no existe DJ argentino que haya hecho tantos compilados como el señor José de Tarot. Así que bueno, a ver, buenas noches, José, ¿cómo estás? Hola, José. Hola, Mario, ¿cómo estás? Oh, buenas noches, pero perfecto, te escucho perfecto. Bueno, un saludo a la audiencia de Discorama. Bueno, muchas gracias, José. Yo quiero agradecerte que bueno que hayas aceptado hacer esta noche esta entrevista con nosotros. Estamos todos muy contentos y bueno muy ansiosos de conversar con vos y que nos cuentes historias de épocas famosas de la noche porteña, ¿no? Hola. Primero te agradezco a vos la invitación para participar en tu programa, que sé que lo escucha mucha gente de muchos lugares del mundo, sí, directamente. Sí, estoy muy contento por eso. Se te han sumado un montón de gente invitado por mí y que están presentes, ya han nombrado algunos. Bajá. Y ahora estoy en Bahía Blanca, estoy en el local. Bajá el audio de tu monitor porque estamos acoplando. Bueno, dale. Contame, vos sos porteño, ¿dónde naciste? Yo nací en San Telmo. ¿Sos de San Telmo? Más precisamente en Chile y Perú. En Chile y Perú naciste en San Telmo. ¿Y ya desde chico te gustaba la música? Mirá, fue una cuestión realmente media de causalidad, porque cuando después nos fuimos a vivir a Caballito, cuando yo tenía 11 años, lo que menos bolilla le daba era la música. Yo soy totalmente franco. Entonces, ¿qué pasó? Cerca de cuando tenía 13 años, más o menos, a mi vieja se le ocurrió regalarme unos discos para mi cumpleaños. Y bueno, me regaló unos discos de los Beatles. Y ahí empecé a escuchar otro tipo, a escuchar música realmente en serio. Para mí no era una novedad. Y bueno, eso trajo aparejado que después te compraras el tocadisco, siguieras coleccionando discos, comenzando con a ir a bailes, qué sé yo, y después entrar a tomarle el gustito a pasar música, ¿no es cierto? ¿Cuánto empezaste? ¿Qué edad tenías? 14 años. Ah, jovencito. Sí, sí, sí. Muy, muy joven. Obviamente que eran todas fiestas así de colegio, bailes de colegio. Sociales. Los amigos llevando todos los equipamientos, es decir, bafles hechos made in casa, ¿viste? En los garajes. Claro, claro, claro. El grupo de gente amiga y parientes, también una banda de gitanos, digamos, ¿no? Sí, ¿de qué año me estás hablando? A hacer los bailes con lo que teníamos a mano, que era dos tocadiscos Winco, reformados, y con unidades de potencia, no, amplificadores de guitarra prestado. Mirá qué bien. Así que imagínate, y bueno, y un grupo de discos de ese entonces que estaban de moda, qué sé yo, y a la gente le gustaba, bailaba. Había un monitoreo, yo me acuerdo, muy, muy precario que tenía cuando empecé, que, ¿sabés cuál era el auricular? No, decime. La oreja. La oreja, qué bien, qué bien. Che, ¿y de qué año? Arrastrido limpio era. ¿De qué año me estás hablando? Estoy hablando de septiembre de 1968, que fue la primera vez que pasé música en un baile. Ajá. ¿Y a partir de ahí después comienza tu etapa de DJ o seguiste haciendo sociales hasta que entraste en tarot? No, el tema es así. Yo hice fiestas cada vez un poquito más exigentes y también el equipamiento que llevaba era también un poco mejor, hasta el año 1972. En el 72 comienzo a conocer boliches y a un poquito interiorizarme de cómo es cómo se manejaba la noche a nivel musical. Sí. Entonces, como todo o cualquiera, iba y preguntaba a los DJs, que hablaba, qué sé yo. El primer lugar que voy a trabajar, sí, que me presento, fue en Gringó, en Olivos. Ah, sí, sentí hablar de ese lugar. Ese boliche era un boliche que estaba sobre Avenida del Libertador, más precisamente, todo aquel que lo recordará, estaba a la vuelta de Sunset. Ajá. A la vuelta de Sunset. Yo ahí iba como suplente, hacía los domingos. ¿Las matinés? Después. ¿Eh? ¿Eran matinés en esa época, che? ¿O no existía? Sí, era una mitad matiné y mitad noche, ¿viste? Era porque claro, era el único turno que abría realmente. ¿Los domingos solamente? Sí, los domingos. Después. Era una época en la cual se organizaban los bailes a través de distintos grupos de organizadores. Uh-huh. Yo estaba mucho en la zona norte y había, por ejemplo, varias discotecas o boliches o boat, por ejemplo, en el cual hacían los bailes de matiné para distintas organizaciones. Una de ellas, sí, es la que tenía en ese entonces, estamos hablando de 1973. Ajá. Ya. Mirá vos. Había una organización que comenzaba su trabajo y tenía un boliche que se llamaba Rugantino. Rugantino, sí, sí, sí, sí. Bueno, hacía muchas esa organización. Fiestas, en Rugantino hacían muchas fiestas la gente de Canal 9 Libertad, yo recuerdo. Sí, sí, con muy buen nivel y muy buena afluencia de público. Bueno, entonces esa organización que tenía a su cargo esas matinés de Rugantino. Uh-huh. Fue lo que pero algunos años más adelante, fue la organización que llevó adelante las mejores bailes en la zona oeste. Más precisamente, era la organización que dio origen a lo que se llamó UMA, ¿te acordás? UMA es la que tenía Pinar de Rocha. Empezó con Pinar de Rocha. Bueno, esa organización se le ocurre también tomar otro boliche, cerca de ahí, estamos hablando de zona norte, capital, Ayacucho y Quintana. Ah, qué ¿sí? zona paqueta. Ahí había, digamos, el boliche de punta era África, sí, cerca de ahí. Pero a la vuelta sobre Ayacucho había otro boliche que andaba muy bien y se llamaba Charros. ¿Año bueno, 74, esta organización, 74 más o menos? 73, seguimos en el 73. Ajá. Esta organización toma los domingos para hacer bailes, así de colegio, y me llama a mí para quedarme ahí, en esos bailes. Yo acepto, obviamente, era conveniente, y me quedo. Bueno, perfecto. Pero después resulta que el disjockey que estaba antes y que trabajaba todos los demás días, se va. Y entonces cuando se va, me dice, mirá, está, acá el dueño está muy conforme como trabajás vos los domingos, qué sé yo, ¿no te querés quedar acá como titular de la UAT? Digo, mirá, bueno, mirá qué bien. Excelente, no hay problema. Entonces me quedé cumpliendo con los bailes que me contrataba la gente de esa futura UMA, la organización, para los domingos, y los sábados y los días de semana, cuando abría, estaba en la UAT. Era una pregunta. Cimiento latino lo que se fue dando, ¿viste? Una pregunta, ¿esa organización UMA era como un manager de DJs o se encargaban de hacer el manager de distintos discos de la zona? En un principio tomaban un boliche, lo trabajaban a full. No eran DJ ni DJs ni nada, eran organizadores. Era una especie de relaciones públicas de esa época, ¿correcto? Ajá. Sí, sí. Que son los que se encargaban de contactar a los colegios, hacer las tarjetas, repartírselas, vender la entrada anticipada, hacer las promociones, etcétera, esperarlos, llevarlos, todo lo que hacen esas organizaciones normalmente. Sí, sí, sí. Y después, en la medida que iban creciendo y tenían posibilidad de abarcar otros boliches, lo hacían. Porque sí, no era uno solo, había 5, 6, 8, 10 personas en cada organización. Ajá. A tal punto que después se separaron en una parte. Una parte es la que quedó en Capital Federal y la mayoría se fueron para el oeste. Entonces, no solamente llegaron a tener Pinar de Rocha, sino llegaron a tener, por ejemplo, Forexport. Sí, muy conocido. O en alguna época Crash, estamos hablando de la avenida Gaona en Exacto. Ramos Mejía. Sí, sí. Y bueno, y en el 74 yo entro a Tarot después de un certamen entre 61 DJs. ¿Se llamaba Tarot? Siempre se llamó Tarot, se inauguró en 1972, pero yo llego ahí en el año 1974. ¿Dónde quedaba Tarot? En Rivadavia 7484. Rivadavia... a mitad de cuadra entre Nazca y, o San Pedrito, mejor dicho, y Quirno. ¿Y por qué se caracterizaba Tarot? Tenía algo especial, ¿no es cierto? Contámelo. Mirá, Tarot tenía una escenografía armada desde el principio, desde afuera, en el cual se destacaban las cartas del Tarot, las Ajá. originadas del Tarot francés. Sí, sí. En tamaño gigantesco, ¿no? Sí. Eso ya llamaba muchísimo la atención a la gente. Bueno, te decía que la característica de Tarot desde el punto de vista escenográfico arrancaba desde el principio, desde la vereda. Sí. Cuando vos entrabas, te encontrabas con un lujo que no era el, digamos, el acostumbrado para las UAT, porque si bien eran muy lindas las UAT de Buenos Aires, sí, no todas tenían esa escenografía tan, claro, tan bien armada. Ajá. Hay un detalle muy, muy importante. Sí. El dueño armó una discoteca o UAT en ese entonces, sí, de un nivel muy muy alto, pero sí, teniendo referencias a, por ejemplo, a lo como era Estudio 54. Ah, bueno, en Estados Unidos. Sí, sí, sí, yo hablé mucho de Estudio 54, una gran disco en un teatro. Bueno, la cabina de Tarot adentro, sí, era una versión más reducida de lo que era la cabina de Estudio 54. Mirá qué bien. Si vos viste alguna de las fotos, la disposición, cómo estaban puestas las bandejas, sí, y todos los discos y todo lo demás, era una cosa parecida. La pista era la típica pista, como, a ver, para darle una idea a la gente, como era la de Fiebre Sábado por la Noche. Claro, muy estilo disco, con muchos espejos, luces en la pista, una bola espejada muy grande, ¿no es cierto? Sí, había todos los efectos que se te ocurrieran en ese entonces ya estaban ahí puestos. Mirá en la pista de arriba y en la pista de abajo. Sí, sí. Mucho espejo no había, la verdad, porque adentro estaba decorado de tal manera en que había otra gran cantidad de cartas que rodeaban a la gente. Uh-huh. Y había, por ejemplo, sectores en los cuales estaban iluminados con especies de lucarnas especiales. Mirá qué en bien. El cual la gente no le molestaba la luz de la pista, sino que tenía una luz tenue para estar, charlar, qué sé yo, etcétera. Mirá qué bien. Es decir, era lujo por donde vos lo vieras. Mirá qué bueno. Era así. Che, ¿y cuánto tiempo estuviste en Tarot? Y yo estuve hasta que se incendió en el año 91. ¿Y cuándo, 16 años. ¿Y cuándo se te ocurre poner ese nombre de fantasía y tan maravilloso como es José de Tarot? Mirá, la verdad yo no lo puse. Ah, ¿cómo fue? Es esa. No, la gente me ubicaba a mí. Yo tengo un apellido que no es muy marketinero, que digamos, vamos a la realidad, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente me conocía o me trataba o me sugería o anda a verlo porque tenía disquería y todas esas cosas, te decían, anda a verlo a José de Tarot. Sí, sí. No era el DJ de. Entonces, era José de Tarot, quedó. Y un día, yo digo, cuando empiezo a sacar mis discos, ya en una gran relación con las compañías discográficas, digo, bueno, me preguntaron en la compañía discográfica qué nombre. Y yo le digo, y mirá, a mí me dicen José de Tarot porque estoy en el boliche. Claro. Y quedó así, quedó derecho viejo, pero yo no lo puse, no fue una ocurrencia mía. Y quedó José de Tarot. Que después lo supe utilizar, es otra cosa, ¿no? Un sello que quedó para siempre. Y sí, se convirtió en una marca. Es decir, convengamos una cosa, Mario, si los discos que yo saqué no hubieran tenido una aceptación como la que tuvieron, sí, esa marca no servía, no hubiera pasado nada, ¿no? Claro, la exacto, verdad. Exacto. ¿Y empezaste en el año 78 con tus compilados? El primer disco que saco es de octubre de 1978, que se llamó Tarot Inéditos. Ajá. El famoso que tenía la foto del frente rodeado de todas las cartas. Ajá. Del tarot. Sí, sí. Y atrás, arruinando la contratapa, una foto mía. En la cabina, no quería, supuestamente, ¿no? En la cabina, sí, pero me hinchó tanto el tipo de Polygram o Phonogram en ese entonces, sí, que me dijo, no, vos tenés que salir porque el boliche, porque la bandeja, porque esto, porque el nivel, no sé. Bueno sacala, dale. Yo quiero aclarar algo. Estamos hablando de una época que el disc jockey era el amo y el señor de la noche del lugar. Entonces, el DJ era como el rey del lugar, el protagonista, y obviamente que la contratapa o en la tapa tenía que estar el autor de ese compilado. Y yo las fotos que he visto, José, vos un tipo muy elegante. Vos en la cabina de saco, corbata, traje, ambo, espectacular. Mirá, era un tema que siempre lo charlábamos con los dueños del boliche. Y era una, digamos, una actitud homogénea de todos los que trabajaban en el boliche de presentarse con una imagen realmente impecable, sea quien fuera, desde el DJ, desde el de la barra, la persona que cuidaba el baño, los meseros, no sé, todo el personal, incluidos los dueños. Ajá. Es decir, no había posibilidad de que alguien no estuviera acorde al nivel que le querían dar en imagen y en presencia y prestancia. Entonces yo no podía desentonar. El único día que podía soltarme un poco, llamémosle, eran los días que se había matiné, ¿no es cierto? Para chicos más jóvenes. Contame un poco. Pero me gustaba también. Ojo, claro. No lo hacía disgusto. Estaba muy cómodo. También. ¿Cómo era tu rutina en tarot? ¿Vos qué días tocabas? Contame anécdotas de esa época que me contabas, de espectáculos, de gente del ambiente artístico. ¿Qué tipo de gente iba? Mirá, el nivel de gente que iba, acordate que era una UAT que trabajaba de lunes a lunes. Ajá. ¿Sí? De lunes a viernes era la mayoría, o a sábado, las primeras épocas, era todo totalmente para parejas. Podían haber entrado algunas personas sueltas, sí, pero era todo para parejas y se llenaba, pero se llenaba mal. ¿Había algún portero complicado en la puerta? Había porteros con instrucciones precisas de decirle a tal persona que por más que viniera en pareja que no podía entrar. Eso era, fue claro. Como la bajada de línea de los dueños. Sí. Como el famoso. La bajada portero de línea de los dueños era así, ¿viste? Como el famoso. Pero el nivel de gente era muy bueno y se juntaba la farándula. Lo que ellos llaman la farándula, los famosos, las celebridades, ¿viste? Sí. Se juntaban ahí en tarot los viernes y sábado, más los viernes todavía, porque los viernes se atendía a los shows. Había shows de teatro de revista trasladado a la pista de tarot, okay, en versión más pequeña, obviamente, en los cuales yo tenía que trabajar para ellos desde las 2 de la tarde de todos los días hasta las 7, 8 de la noche antes de ir a trabajar para la noche la UAT. Es decir, que yo trabajaba en tarot desde las 2 de la tarde. Es, o sea, así. Ah, a full, casi 24 horas ahí adentro. Y más o menos, sí, prácticamente sí. Eras, es así, pero bueno. Totalmente un hombre de la noche. Sí, totalmente. Por eso tan blanco. Pero eso, era un placer. Por eso tan blanco salías en las fotos, ahora entiendo. Claro, sí. No me pusiera mucho en la vereda porque, viste, me desintegraba también. Sí, tipo vampiro, eras un vampiro, realmente eras un vampiro en la noche. Sí. Che, contame esas historias con los espectáculos de revistas, quiénes iban, alguna vedette famosa, ¿quién conociste? Bueno, mira, yo te puedo nombrar, por ejemplo, artistas que hoy ya, bueno, ya algunos dieron la vuelta de tuerca, pero bueno, estaban en su momento de Susana Jiménez. La Su iba a tarot, mirá qué bien. Iba a tarot, y Moria Kazán iba a tarot. No me digas, che. Graciela Alfano iba a tarot. Mirá vos. Ustedes imagínense los 70, los artistas y las estrellas del espectáculo de los 70, ¿a qué boliche iban en Buenos Aires? A tarot. No iban siempre, no iban habitués, iban cada vez que se los convocaba, se los invitaba, y muchas veces iban fuera de, por ejemplo, fuera de invitación, por su propia cuenta, con un grupo de gente. Iban mucho, ¿sabes qué?, a acompañar a los cuerpos de baile y a las, digamos, primeras y segundas vedettes, que eran las que necesitaban mostrarse un poco y que hacían las coreografías y los espectáculos de los viernes, básicamente. Es decir, trasladábamos, por ejemplo, a ver, vamos a nombrar con nombre propio, trasladábamos el Maipo a tarot los viernes. Entonces toda la gente que iba al Maipo iba ahí. Entonces era una cosa que pasaba, fue el Gordo Porcel, Nito Artaza, te cuento, Nito Artaza. Se llamaba el Indio Zapucay. No me digas. Y nació en tarot como humorista. Mirá vos. Es así. Mi amigo Beto César, que seguro que no sé si estará escuchando, pero trabamos una amistad más allá de los momentos de tarot. Nacieron ahí también con un dúo que se llamaban los Blue Jeans. Los Blue Jeans. Y cantaban y contaban chistes. Y bueno, estaban ahí firmes cada vez que se los convocaba. En grupos musicales, por ejemplo, Valeria Lynch era semiabonada, más o menos. Semiabonada, mirá vos. Patricia Sosa comienza su trabajo, digamos, público en un grupo de covers que se llamaba Nomadi Soul. Todo esto es antes de La Torre. Me imagino, sí. Y hacían cover y venía a tarot. Y uno de los grupos de los 70... que era, digamos, el que más iba, era el de los italianos que formaba el grupo Los Bárbaros. Después iba mucho el trío Santa Bárbara Superstar, también iban ahí. Era toda una movida que se juntaba la farándula de los teatros de revista, la farándula de la música, porque venían de las compañías discográficas, y se juntaban también, en esa época, los jugadores de fútbol también. Ah, mirá vos, que eran los reyes un poco de la noche. Había botineras no tan famosas, ¿no? Pero bueno, los jugadores de fútbol estaban. Bambino Veira venía todos los fines de semana, la gente de San Lorenzo, la mayoría, Doval. Venía gente de la contra, de Huracán, en ese entonces jugaba Brindisi en Huracán y venía siempre allá. ¿No es cierto? Y uno lo saludaba, venía, te saludaban a la cabina, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué esto? ¿Qué otro? Se juntaban con las vedettes. Bueno, todo lo que tiene que ver con la noche, ¿no es cierto? Y esa fusión de distintos estratos artísticos que se juntan en un lugar, ¿correcto? Sí, José, mucho pantalón Oxford en esa época. Sí, totalmente. Mucho saco. Pantalón Oxford. Mucho saco entallado de Modart. Sí, digamos que sí, había mucho de eso. Sí. Exacto. Cosas que ves ahora incluso. Bueno, fue una etapa en tarot muy interesante para vos y aprendiste muchísimo. Y yo te digo que en 16 años esa fue mi casa, imagínate. O mi segunda casa, por no haber dicho que era la primera, ¿viste? Ajá. Pero vivía prácticamente ahí. Y yo te digo que a nivel profesional, fue una escuela para mí porque logré el aprendizaje absoluto de todo lo que necesitaba saber musicalmente hablando y de técnica y de ¿cómo se llama? y de psicología para tratar con la gente, con la música, a través de la música. Y en eso hay que reconocerle mucho a uno de los dueños, sí, el que se llamaba Rolando Mariani, que sabía mucho. Él fue el creador de un montón de cosas de ahí adentro. Ajá. Y musicalmente sabía mucho. Entonces, vos imaginate que a un tipo que venía con alguna experiencia, vas al boliche principal de Buenos Aires y te encontrás con una discoteca. Si vos tenías, no sé, 100 discos, ahí te encontraste con 1000. Mirá vos, ¿no? Ahora, pero ¿quién los elegía? Y todos importados. ¿Quién los compraba? ¿El dueño del lugar o el DJ? No, hasta que yo entré, los compraba el dueño del lugar por sugerencia de los DJ que tenía ahí, pero no todos, no en su totalidad. Es decir, el dueño compraba lo que mejor le parecía también, incluso recibía de las compañías discográficas mucho material que a veces ya ni era necesario comprarlo porque te los daban. En esa época, yo viví una época en la cual elegía todo directamente. Yo llegué a elegir todo, el dueño no necesitó jamás, después de que yo me asenté en Tarot, ir a buscar un disco. En esa época, porque yo establecí. Discúlpame. En esa época se conseguían, traían de afuera discos importados. Sí. Yo traía por mi propia cuenta. ¿Alguna azafata amiga, algún comandante de a bordo o cómo era el tema? Eso siempre existió. Siempre existió. Pero yo también tenía la posibilidad de traerlos. Había que ir a buscarlo de noche con capucha, al puerto. ¿Al puerto ibas? Sí. Al puerto, ¿viste? Porque venían en barco, entonces íbamos con unos amigos que se dedicaron al negocio discográfico. Uh-huh. Entonces íbamos, ¿viste? Tipo espías. Sí, ¿no? Sí. Una cosa muy James Bond. A la madrugada, muy a la madrugada, a buscar los bagallos. Sí, escuchame una cosa, ¿y los discos venían con ese olorcito importado con las bolsas de celofán? Sí, totalmente. Qué bárbaro, sí, es el placer. Sí, era así. Mira, a la gente que no sabe, el placer de un amante del vinilo era sentir ese olorcito a importado en los discos que venían de afuera y en esos vinilos de generalmente de 180 gramos, ¿no? Que eran vinilos gruesos, pesados y con un brillo impresionante. Sí, aparte cuando lo abrías sentías ese olor y te maravillaba. Otra que perfume. Pero después también había proveedores. Venían con el bolso de disco, que los traían muchos de Brasil, le digo, sí. Muchos de Brasil venían. Venían, dejaban el bolso con discos en la cabina, y bueno, yo le daba un talonario de bebidas para tomar unos drinks, ¿viste? Unos drinks, claro, las cosas. Y volvían al sabor. Che, ¿y el trago de esa época que estaba muy de moda, cuál era, te acordás? No, el destornillador, el Whiskola. Whiskola, el séptimo regimiento estaba también en esa época. Sí, también, el Whiskola. Yo hacía mezclas medias extrañas, ¿viste? Yo tomaba, por ejemplo, un día tomaba Gancia y otro día tomaba Cinsano con Jerez, ¿viste? Así. Ah, bueno. Sí. Muy personal lo tuyo. Sí. Muy bueno, sí. Muy bueno. Che, bueno, te cuento que hay mucha gente en este momento conectada que está muy interesada con la charla con vos. Y te propongo algo, vamos a escuchar algo que has hecho vos, algún primer set que esos que me mandaste y después seguimos conversando, ¿te parece? Dale, con mucho gusto, dale, bueno. Lo compartimos con toda la gente. Thank you. Especial Discorama. Especial Discorama. Discorama, el programa de Mario on air. Especial Discorama. Do you hear that? Discorama by Mario. Suenan los Flight Facilities, featuring Giselle, el tema Crave You, el remix de Kashan. Enjoy. Esto es Discorama, el programa de Mario. Eleanor Rigby y una canción dedicada a todas aquellas personas solitarias. To all the lonely people, como dice Sarah Vaughan, esta impresionante voz del jazz, aquí en Discorama. Paul McCartney siempre sostuvo que el nombre de Eleanor lo tomó de la actriz Eleanor Brown, quien actuó en la película Help, y el apellido Rigby era una tienda ubicada en la ciudad de Bristol. Pero durante la época de los años 80, alguien encontró una tumba en el patio de la iglesia de Saint Peter, que es el lugar donde se conocieron John Lennon y Paul McCartney, cuyo epitafio tenía grabado el nombre de Eleanor Rigby, muerta el 10 de octubre de 1939 a la edad de los 44 años. En relación a este hecho, Paul McCartney siempre decía: en el patio de la iglesia de Saint Peter, que era un lugar que John y yo frecuentábamos regularmente, es posible que haya visto la tumba con el nombre y quizás inconscientemente lo haya recordado o relacionado. Quizás mi memoria se clavó particularmente en ese recuerdo o en el nombre Eleanor, pero el nombre no me resultaba suficiente. Quería un apellido poco común. Y recuerdo un día, caminando con Jay por la ciudad de Bristol, donde divisé una tienda con el nombre de Rigby y pensé: ese ya lo tengo. Eleanor Rigby es el tema de mi canción. Y en la avenida Stirling Street de Liverpool se encuentra una estatua representada por una mujer sentada en un banco y que había sido diseñada por el artista Tommy Steele, con una placa que reza: dedicado a toda la gente solitaria. En Discorama, esta noche, este tema impresionante de los Beatles, Eleanor Rigby, cantado por la sensual, diosa y diva del jazz, Sarah Vaughan, que junto con Billie Holiday y Ella Fitzgerald está considerada por muchos como una de las más importantes e influyentes estrellas del jazz mundial. Discorama presenta Enjoy. Esto es Discorama, el programa de Mario. La sensual Sarah Vaughan con este cover de los Beatles llamado Eleanor Rigby. Discorama. La noche groovy de Buenos Aires. Amigos, drinks y cool tracks. Conducido por Mario Bengoni. Todos los domingos a las 20 horas. Aquí por Factory 94.5. Enjoy. Carlos Esnaola en Discorama y desde el Red Lounge. Soy Esnaola y estás escuchando Discorama, el programa de Mario. La noche sexy, muy sexy. Bueno, llegamos al momento de la noche, uno de los momentos esperados en Discorama, porque vamos a hablar con el señor Carlos Esnaola, también conocido como Mr. Lounge, el talentoso Esnaola, que quién sabe en qué lugar recóndito del planeta estará esta noche. Así que vamos a ver, estamos conectando acá nuestros comunicadores y la gente está tratando de ver dónde podemos ubicarlo a Esnaola, y mi reloj está indicando que Esnaola en este momento lo tengo en un lugar determinado del planeta. Buenas noches, Mr. Lounge, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario, buenas noches a toda la audiencia de Discorama. Esnaola en directo desde la ciudad de Vladivostok, en el extremo oriente de la Unión Soviética. Ah, estás allá. ¿Qué estás haciendo en este momento en Vladivostok? Estoy cumpliendo una especie de misión pseudo secreta, ya no lo es porque estoy diciendo dónde estoy, uh-huh. En el cual estoy rodeado de unas ex bailarinas del Bolshoi, devenidas en espías y, bueno, en señoritas avesadas en las artes amatorias. No me digas. Probando unos delicados martinis hechos con, obviamente, vodka ruso, y bebiendo un auténtico caviar beluga del norte del Mar Caspio, que no te puedes imaginar, Mario, lo que es esto. Me imagino, qué lindo lugar y qué ambiente interesante. Y aparte, el ballet y el Bolshoi da mucho para el espionaje, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas veces se usó el ballet como un medio de espionaje. No nos olvidemos de la gran Mata Hari, que era una, digamos, no era una bailarina del Bolshoi, pero era una bailarina exótica, si bien tampoco era rusa, sino que era de origen húngaro. Tomaba información para todos lados. Lo que yo te quería comentar era, mirá si tiene que ver el Bolshoi con el espionaje, que en el año 68, para reemplazar a Sean Connery en el personaje de James Bond, uno de los postulantes, que hubiera sido a lo mejor algo bastante transgresor, era el gran bailarín Rudolf Nureyev. ¡Wow! Nureyev. Imagínate un espía británico hecho por un ruso en plena Guerra Fría. Yo lo vi en la película Valentino. Muy bueno, muy bueno. No sé, como actor estaba un poquito durazno, digamos. Tal cual. Pero como bailarín, y aparte era un hombre bastante atractivo, tengo una serie de fotografías de él en la terraza Martini en Milano, con todo un séquito de celebridades que van desde Simone de Beauvoir, Marcello Mastroianni, todos bebiendo Martini. Sinceramente, me hubiera encantado estar. Qué historia la de Nureyev, muy interesante la vida de Rudolf Nureyev, un personaje muy transgresor, con una vida muy intensa, un tipo realmente que hay una biografía de él que está circulando en las mejores librerías de Buenos Aires, muy interesante para leer, y realmente un tipo que fue amor de muchas mujeres y de muchos hombres. Exactamente, tendrías que dedicar, esto es un consejo que te doy de espía a amigo, tendrías que dedicar algún programa especial dedicado al ballet, al bel canto y a la ópera, sin obviamente descuidar toda la estética Discorama, ¿no? Sí, pero mirá qué sintonía. Sabes que hoy estaba pensando en el Colón, en el Teatro Colón, sí, en ir a verlo, y estaba leyendo una crítica sobre Las Bodas de Fígaro, la ópera que están haciendo en este momento ahí, y realmente da todo el ámbito, el marco, como para hacer algo interesante y algo también en el Teatro Colón, ¿no? Perfecto. Yo lo que nunca voy a entender, como este señor Fígaro insiste y todos los años se casa. Todos los años se casa, insiste. Este muchacho Mozart, sinceramente, no sé en qué estaba pensando. Tal cual. Pero, y ya que tiraste esa data, Las Bodas de Fígaro, la Warner Brothers, en la década del 50, hace un cartoon con Bugs Bunny y con Elmer Fudd que llamaba Las Bodas de Fígaro. Sí. Fue uno de esos cartoons míticos que ganaron el Oscar en su época y no tiene desperdicio. Yo aquí en uno de los estantes de mi Snaola House tengo una réplica de Bugs Bunny vestido como una valquiria y de Elmer Fudd también ahí, y sinceramente es una pieza de mi corazón. Ahora, por lo que veo, a vos te tira mucho Europa del Este, te tira mucho la Unión Soviética. No, he tenido historias de amor ahí. Yo, hay algo que, digamos, no la Unión Soviética, pero si nos vamos para el lado oriental, yo tuve una novia que era oficial del ejército israelí. Qué bien, qué digamos, interesante. No era la clásica salí con una chica judía, no. Esta era una mujer israelí hecha y derecha, que encima tenía un apellido muy clásico israelí y su nombre era Rebeca. Rebeca con 2 C. Rebeca con 2 C. Exactamente. Me acuerdo que yo la conocí aquí en Buenos Aires. Sí. Y cuando ella me dice que era oficial del ejército israelí, me sorprendió y no le creí porque tenía un cuerpo bastante torneado, con muchas curvas. Era una mujer muy bella, de tez morena, pelo oscuro y unos ojos entre verdes grisáceos que eran como que llamaban mucho la atención. Ajá. Le pregunté por qué había venido aquí a Buenos Aires. Sí. Y ella me dice que la habían echado del ejército porque había sido madre soltera. Ajá. Ella me contó que en Israel una madre soltera, si bien en pleno siglo XXI, es bastante discriminada. Cuando llegó aquí se dio cuenta que estaba todo más que bien y se pone a buscar trabajo. Uh-huh. Lo más gracioso era que esta ex oficial del ejército israelí aquí trabajaba como bailarina exótica o mejor conocido como stripper. Qué historia interesante y podríamos contarla en la próxima emisión de Snaola en Discorama. ¿Qué te parece? Por favor, para que las personas disfruten en esta emisión y en las tantas repeticiones que tiene el programa de Mario, que cada vez se escucha por más lados. Es más, hay alguien de Mar Chiquita que me dice, acá también lo escuchamos. ¿De Mar Chiquita? De Mar Chiquita. Y hay una persona de Islandia que me dice, estaba en el iglú, no sabía qué hacer y puse Discorama. Así que es como que de Mar Chiquita a Islandia, ahora con todo esto de lo virtual, hay un paso. Y como dijo el general Neil Armstrong, es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y salud, Mario. Chan, he dicho, ahí firmo y sello. ¿Qué tal es, Navarra? Me retiro porque el champán y el vodka ya están en una temperatura que no hay que desperdiciar. Las señoritas están clamando por mi presencia. Estoy encerrado en el excusado para que me puedas escuchar como corresponde. Y bueno, trataré de llevarte un kilito y medio o 2 kilos de caviar beluga para que compartas ahí con toda la gente. La próxima vez que nos veamos, ¿eh? Bueno, mucha suerte en tu misión, que puedas, no sé, lograr tu objetivo pseudo secreto. Ya nos contarás en algún momento si podemos revelar los archivos o los protocolos de toda esa gente que a vos te encomienda estas tareas tan misteriosas. Lamentablemente no, porque estoy bajo el Official Secret Act. Yo di mi palabra y No podés. Bien que soy un hombre de palabra grave, aguda y esdrújula. Perfecto, entonces nos veremos en la próxima emisión de Esnaola en Discorama y desde el Red Lounge en la mejor sala de su radio, ¿te parece? Saludos, mi señor Mario, y saludo a toda la audiencia de Discorama que nos sigue fielmente desde la primera emisión, que del 24 de agosto de 1967 a las 13:15 con 26 segundos y con un gol de media cancha de Mastrangelo entrando por el costado y la metió en el ángulo justamente. ¿Estaba Pinky en ese momento? No, Pinky en ese momento estaba presentando un show con el muñeco Bonardo y se perdió toda esa gran destreza criolla que tiene el deporte nacional del gambarolo. Bueno, un abrazo, Mr. Lounge. Pásela bien, disfrute de este momento y nos veremos en la próxima. Salud y pesetas. Hasta luego. Carlos Esnaola en Discorama y desde el Red Lounge. The Lord is mighty strong. Don't worry about your heavy load. The Lord's gonna help you along. Last night I heard my Lord a calling. Sing hallelujah. Sinner, you better quit your stalling. Sing hallelujah. Sing out for the Lord to help you. The Lord is mighty strong. Don't worry about your heavy load. The Lord's gonna help you along. In the promised land, sing hallelujah. Since my Savior took me by the hand, sing hallelujah. Sing out for the Lord to help you. The Lord is mighty strong. Don't worry about your heavy load. The Lord's gonna help you along. Sadly. Excelentes tracks y la conducción de Mario. Todo esto al aire es Discorama. La verdad que la estamos pasando muy bien. Muy bien, una noche muy estilo disco aquí en Discorama. Sí, totalmente, con mucho funky también, mucho soul. Cuando pasaste el set que estaba en el Mixed for the Jockey con Billy Ocean, sí. Jimmy Bohorn. Uh-huh. Habría mucho anecdotario para decir cómo ese se tema, hicieron esos discos. Boogie Nights, ¿no? Qué buen tema. Boogie Nights. Era un tema que era pop, ese tema. Sí. Para poner un género era pop. Pero tenía un par de temas ese grupo en sus álbumes que eran bastante funkeados, ¿viste? Sí, sí. Y hay otro tema, incluso que lo saqué en un disco que se llama Audio Funk. Audio Funk, yo lo tengo, Audio Funk. Bueno, ¿viste el tema de Heat Wave que da inicio al long play, que se llama Letting It Loose? Sí. Es un tema que enganchaba perfectamente con Cool and the Gang, con Ladies Night, con Leon Highwood. con esa línea de soul funkeado con base, ¿no? Te quiero preguntar tecnicismos de DJs de aquella época. Por ejemplo, ¿qué marca de bandejas usabas? Lenco. Lenco en 55 y 75. Y después ya así en los 80, compartía un poco ya con las Technics 1200, ¿no? Che, ¿y cuántas Lenco tenías en la cabina de Tarot? Tres, mirá qué bien. Había tres con doble brazo y tenía dos más de repuesto, por las dudas. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿El doble brazo para qué era? El doble brazo, era para hacer eco, por ejemplo, con dos discos iguales por un lado, o enganchar un tema, si vos querías, del mismo disco, lo ubicabas, lo medías y lo ponías directamente desde ese disco. ¿Y cuando hacías ese eco no te zapateaba? No, para nada, porque tenía lo armaba con el suficiente tiempo como para hacerlo. Ojo que lo hacía en vivo, ¿eh? Sí, un laburo terrible por lo que estás contando. Es un laburo, viste, de conocer el tema y ubicarlo justo con la mayor rapidez posible de manos. Es el antecesor, mejor dicho, es la palabra del sampler, el futuro sampler que vos repetías. Del grupo, eco. Que se repite, claro. Se repite el bucle constantemente. Te quiero presentar a un amigo mío, que es el dueño de esta radio, es mi operador, el señor Emanuel Bustos, que lo tengo acá, que él es DJ y residente de una discoteca muy importante de la zona de San Miguel. Te presento, Emanuel, José. Hola Emanuel, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, excelente. Gracias a vos también por permitirme compartir con ustedes esta noche en su programa. No, la verdad que un placer, y bueno, escuchando un poco de historia y lo que pensaba recién mientras escuchaba y lo que piensa más de uno de lo que se llama la vieja escuela de DJ, ¿no? Que antes había que trabajar. Sí, seguro. La vieja escuela, yo creo que es, digamos, en lo esencial de tenerlo en cuenta para cualquier tipo de trabajo que puedas hacer hoy. Salvando las distancias tecnológicas, hay una cosa que nosotros desarrollábamos muchísimo, que era el concepto rítmico, por un lado, y el gusto musical, por el otro. Hoy, si no tenés esas dos cosas, por más tecnología que tengas y fierros modernos, tampoco lo vas a lograr, no vas a hacer una buena performance, la vas a hacer así nomás, ¿no es cierto? Claro, igualmente. Pero bueno, yo lo que creo es que los que todavía podemos, qué sé yo, darle una mano a las nuevas generaciones para el aprendizaje, creo que las nuevas generaciones también lo tienen que tomar de buen grado, porque les va a servir a su futuro, pasa por ahí, nada más. Claro, exacto. Lo bueno de la tecnología es que por ahí hay muchas cosas más cerca de la mano de uno, pero también un poco lo malo es que se pierde un poco, ¿no?, la gracia, o que se hace un poco más frío a lo que era antes el trabajo más casero, se podría decir, ¿no? Era, vos acordate de que era un trabajo que tenías que tener memoria, oído y muñeca para salir bien parado arriba de una cabina para movilizar a la gente. Y las posibilidades eran acorde a esa cuestión artesanal. Es decir, nosotros recibíamos discos, que era la herramienta de trabajo, y te estoy hablando de antes de los maxi simples. Te estoy hablando cuando nosotros aprendimos a enganchar con simples. Claro. O con versiones de long play nada más, claro. No había maxis. Los chiquitos, los discos chiquitos. Claro. Entonces había que tener un muy agudo concepto del ritmo y de las cuadraturas musicales y de la estructura musical para enganchar al ritmo y no quedar, viste, zapateando por un lado y por otro lado enganchar justito. Nosotros aprendimos con corte directo, claro, a pasar música. Sí, el corte, sí. Y yo te digo que cuando llegó la fusión, es decir, la fusión, la mezcla, el mix, ¿no? A través de las versiones más extendidas que venían, sí. Nos resultó muy fácil enganchar. Mirá qué bueno. Es muy fácil, porque habíamos hecho una escuela de aprendizaje tremenda una colimba musical terrible para enganchar en cuadratura a primer golpe, que entre bien, perfecto, y mirá que las bandejas bancaban, Claro, y vos fíjate que un Alenco iba de 16 a 78 en velocidad, mucha más autonomía que una 1200, ¿entendés? Entonces, nosotros podíamos, era diferente el tratamiento con la bandeja para enganchar, porque nosotros escuchábamos, medíamos el tema, lo clavábamos en la velocidad y lo largabas a pote abierto. Había que saber mucho y jugarse mucho para hacer. Con las técnicas, muchos empezaron a trabajar el pitch con una mano, ¿correcto? Claro. Y en una bandeja que no le conoces la autonomía en su totalidad, se te puede bandear cuando menos te lo imaginás. No es una bandeja en la cual vos podías jugar con la mano izquierda, por ejemplo. No la podés toquetear. Las bandejas que había en los 70 te daban la posibilidad de, como no tenían estrobo, algunas, salvo las Garrer, por ejemplo, ¿no? Vos tenías otro pitch adicional a tu mano izquierda, que era el dedo. Ah, claro. Entonces, es un pequeño error que vos tuviste de para haberlo clavado, o tirabas por arriba o frenabas por abajo. Claro. Y nadie se daba cuenta. Entonces, ese era un aprendizaje tremendo, pero más todavía cuando vos tenías una limitación de temas que no tenían mucha parte para enganchar. Tenías que hacer... ¿Te acordás cuando se hacía lo de las cintas, que pegaba la cinta golpe con golpe? Bueno, eso se hacía en vivo. Ese aprendizaje es único. Son terribles. Y todo vos. Sí, todo uno y adelante de 1000 personas. Sí, y al día siguiente, ¿cómo quedabas? Cuando me despertaba, quedaba bastante, bastante cansado, porque era una cuestión, es decir, yo entraba, por ejemplo, a las 10 de la noche, arrancaba el baile. Claro. Arrancaba el baile y bueno, y le pegaba derecho. Yo hacía dos sets de música rápida de distintas características en una noche que terminaba hasta las 4 de la mañana. Ojo, contá eso. El baile empezaba a las 12 y terminaba a las 4. Claro. Y no estamos hablando de los 80, finales de los 80 y los 90. Claro, estamos hablando de la primera época. Que fue distinto. Claro, claro. Entonces vos, uno podía hacer dos sets de música rápida, un set de previa, dos sets de música rápida y en el medio media horita de lentos, ¿correcto? Claro. Sí, sí. Entonces armabas una noche realmente plena, y mucho más plena era cuando vos tenías un caudal de material como el que yo tuve en Tarot, que era inconmensurable, era terrible, no había posibilidad de no pasar de buena música, era toda buena, ¿viste? Che, qué bárbaro. Qué bárbaro. Ahora, contame un poquito, ya que estábamos acá conversando, vos me contaste que muchos DJs, que ahora son muy famosos, iban a escucharte y a estar con vos y a conocerte. Contame de alguno. Bueno, hay uno en el cual, francamente, me siento muy orgulloso y muy contento, porque realmente yo lo vi, no te digo nacer, pero crecer profesionalmente y a donde está hoy. Para mí es el mejor representante que tenemos en el exterior, que es Hernán Cattaneo. ¿Qué tal, Qué por noticia, ejemplo, qué notición. Bueno, el asunto es así. Hernán era chico, obviamente que era chico. Hacía sus primeras armas en fiestas que había en un club en Caballito que se llamaba el Club Italiano. Sí, el Club Italiano Caballito, sí. Yo vivía enfrente, del otro lado, por Rosario. Entonces... Qué raro, ¿no? Vos siempre los lugares así estaban cerca de tu vida. Claro, exacto. Bueno, entonces, él venía generalmente los domingos, que no trabajaba, venía un pibe muy simple, pero muy, muy simple. Muy humilde. Muy sencillo, muy, muy respetuoso. Él se quedaba, por ejemplo, al costado de la cabina de tarot te daba la posibilidad de que vos ver de la altura de medio cuerpo para arriba, parado al lado de la cabina, del lado de afuera, vos veías algo, sí. ¿Correcto? Si no, tenías que subir. Él, muy respetuoso, se quedaba ahí al costado un rato, qué sé yo, miraba cómo yo trabajaba, escuchaba, porque sé que escuchaba mucho, compartía con sus amigos, obviamente, ¿no? Qué bien. Y después venía a charlar un ratito, pedía permiso para entrar, y venía a escuchar, y yo con mucho gusto le comentaba cosas, le enseñaba, él miraba, aprendía mucho mirando él. Claro, sí. Aprendía mucho mirando y escuchando. Y eso no terminaba ahí. Yo tenía en ese entonces una disquería también en Caballito, ¿Ah, en sí? el cual sí, tenía mucho material del que pasaba también en el boliche. Sí, sí. Y obviamente lo tenía a disponibilidad del DJ que lo quisiera tener. Entonces, dentro de esos DJ estaba Hernán Cattaneo, que venía a buscar lo que a él más le gustaba. Ojo, ¿qué le gustaba? No, ¿qué le gustaba a Hernán en ese momento? ¿Qué le gustaba? Y toda la música soul, toda la música funky, obviamente sí, que la música disco también. Sí, sí, sí, sí. Siempre tuvo un oído muy refinado, un gusto musical excelente. Y evidentemente el tiempo demostró que su técnica la fue depurando, la fue trabajando, la fue adaptando a las tecnologías modernas, y evidentemente no es ninguna casualidad que esté donde está. Entonces yo, y él mismo me lo dijo, o lo hizo público varias veces, que el haber tenido la referencia mía es como que lo marcó en su tarea a futuro. Y bueno, cuando trato con él, nos seguimos tratando de la misma manera y qué bueno, realmente te digo que me siento muy orgulloso de lo que le pude haber aportado a alguien que es una excelente persona y un excelente profesional. Bueno, ¿no? La verdad, una primicia en Discorama, lo que nos estás contando acá, José. Che, José, ¿y esa disquería hasta cuánto tiempo la tuviste en Caballito? No, la tuve 2-3 años nada más. Mira, iba cambiando de lugar después, iba cambiando de lugar. ¿Cómo se llamaba? Patán. Batán, ¿como yo Batán? No, Patán. Ah, Patán, como el perro de Pierno de Yuna. Exacto, sí. Ah, mirá vos qué bien. Che, y contame después cómo fue tu influencia, tu paso a el tema que me contaste, la Z95. Bueno, la Z95, si yo ya venía trabajando en radio prácticamente casi desde el comienzo de mi tiempo en Tarot, sí, prácticamente a los pocos meses me llaman Juan José Fernández Padrón, que en ese momento sí, era un jockey de fiesta muy importante, muy conocido, que tenía una disquería que se llamaba Showco, que estaba en Belgrano, en Cabildo y Juramento, en la galería Río de Janeiro, creo. Claro, en esa galería también Hernán Cattaneo tuvo su disquería, que creo que llamaba Sound Factory, si no me equivoco. O la galería Churba, claro. Me parece que era la Churba, estoy confundido. La Churba era. En la Churba. Che, ¿y este Padrón no tenía un programa de radio también? No, el asunto era así. Uh-huh. Eran los comienzos de la FM. Sí. Y se había tomado la responsabilidad de musicalizar la mayor cantidad de horarios posibles, primero como señal de prueba y luego que iba a quedar como la FM. Claro, porque claro, en esos años empezaba recién la frecuencia modulada. Sí, sí. Entonces me convoca y ellos armaban de lunes a viernes. Uh-huh. Lo armaba Juanjo Padrón, trabajaba con él la primera disyoqueta argentina que se dio el gustazo de salir a pasar música por los boliches a la noche, aunque la rajaran. ¿Para quién? ¿Quién era? Elizabeth Leontiev. Mirá vos, estás aprendiendo acá, Emanuel, lo que estamos escuchando. Qué interesante. Ella fue la primera rebelde con causa aparente, uh-huh, que se jugó por ser DJ o DJeta en un tiempo que las DJeta no existían. Claro. Y hace poco hablé con ella y está fuera de todo el sistema digital habido y por haber. Pero bueno, de lunes a viernes armaban ellos la música que tenía como voz de referencia, sí, ¿sabes a quién? ¿A quién? A Pedro Aníbal Manito Mancilla. Claro, claro. Entonces, cada separador que caía más o menos cada media hora, esa voz, cada hora. Esa voz, bueno, tan particular. Que decía, viste, estamos en Radio del Plata con la frecuencia 95.1. Bueno, qué bueno. Entonces, fíjate cómo es el tema. Yo armaba los sábados y domingos, los armaba en Tarot. Sí. Yo grababa con una KM11, un grabador a cinta abierta, en velocidad 3 cuartos. Qué buenos esos grabadores, che, qué facheros que eran, por Dios. Era tremendo. Y grababa en velocidad, en 3 cuartos de velocidad, lo que me permitía grabar 4 horas por lado. Claro. Es decir, cuatro cada pistas. Cinta tenía, claro, y 4 horas de música era, además. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía una cinta de 8 horas. Uh-huh. Entonces, imagínate cuántas cintas iban los fines de semana para pasar ahí en la radio. Es decir, en más de una oportunidad yo escuchaba con lo que podía la música que grababa, no sé, 3 días antes, la escuchaba después un domingo, qué sé yo, antes de ir al boliche. Sí, era tarot en FM, totalmente, porque ahí me daba el gusto incluso de poner muchísima música que no se usaba normalmente en los sets. Sí, viste que a veces vos sacás 1 o 2 cortes y después el resto de vez en cuando. Y ahí directamente ahí era un goce total. En la radio ponías lo que más te gustaba. Bueno, lo que hacemos acá, ponemos la música que nos gusta. Claro. Ahora, vos me preguntaste de la Z95. Tiene relación. Escucha, relación, José, escucha esto. A ver. Eternamente clásicos. ¿Lo escuchaste? No. Eternamente clásicos. Ah, claro, no, él no me puede escuchar en este momento. Después lo vas a escuchar. Acá puso la voz de Mancilla, la acaba de poner Emanuel en este momento. Manito Mancilla. Exacto, exacto. ¿Cuál es la relación con la Z95? Es muy simple. Yo pasé después en otras radios, pasé por El Mundo, pasé por Splendid. Y la relación con la Z95 está, el punto en común es que es la misma frecuencia modulada de Radio del Plata, en la cual yo empecé. Sí. Y que a través de la convocatoria de los que realmente la crearon, que fueron Bernardo Bergeretti y Carlos Gambini, sí, ellos me convocan un día a mí. Ellos ya nos conocíamos de antes, obviamente, pero sabían que estaban en el negocio de la música, la industria del disco y todo lo demás. Y antes de firmar el contrato con Radio del Plata, me llama Bergeret un día y me dice si quería participar de este proyecto, que era muy arriesgado, muy fuera de lo que era común en ese entonces, de lo que se escuchaba en radio. La rock and pop estaba primera. Sí, sí. Estamos hablando en el 88, Sí, sí. Y me dice, mira, necesito que vos, no acepto un no por respuesta. Ajá. Necesito que estés con nosotros porque la parte, digamos, musical es fundamental que vos participes porque, bueno, por la trayectoria, pues llamémoslo de alguna manera. Y por la confianza, ¿no? Y por la confianza. Entonces, bueno, te cuento como anécdota. Sí, sí. Antes de ir a firmar el contrato Bergeret con Radio del Plata para salir con lo que se llamó después Z95, sí, estuvimos 40 minutos caminando desde por Avenida Callao, desde Avenida Santa Fe hasta Córdoba, dando vuelta. Sí. Decidiéndonos qué hacemos, nos jugamos o no nos jugamos, nos jugamos o no nos jugamos, porque era una cosa muy grosa, sí, pretender cambiar el concepto de radio de un día para el otro en una emisora o una frecuencia que tenía el 0,88% de audiencia. Escucha, o sea, escucha, Manuel, esto, escucha esto lo que está contando. ¿Y qué pasó? Bueno, estamos hablando de octubre de 1988, la Radio del Plata no la escuchaba ni el portero, claro. 0,88%. Como 88, y nosotros venimos con un proyecto, o el que me sumo yo a un proyecto, en el cual era revolucionario, porque había un cambio de tendencias musicales, ¿no es cierto?, que abarcaban del house, abarcaba, no sé, el new beat, el acid. Claro, el acid house. El techno pop, el synth pop, pero básicamente el ritmo de cabecera para el baile era el house. Claro, correcto. Exacto. El house del norte de Europa, básicamente. El belga, digamos, el más comercialote. Sí, sí. Había 2 pequeñas referencias en las cuales nos podíamos sostener, que eran 2 grupos que todavía acá no eran inmensamente masivos, pero que teníamos la oportunidad de invocarlos en el medio porque discográficamente pertenecían a la misma compañía en la cual nosotros habíamos tomado la licencia para después hacer el negocio de los discos. Esos grupos ya existían desde mediados de los 80 y no eran ni más ni menos que Erasure y Depeche Mode. ¿Qué me contás? Es decir, eran las únicas 2 figuritas difíciles que teníamos como para hacer un poco de punta de lanza y decir, bueno, acá están estos que son ya conocidos, más o menos, el resto no lo conocía nadie. Uh-huh. Entonces, octubre del 88 se decide salir al aire, se prepara todo en una semana, quienes luego fueron caras visibles de la Z95, hablemos del Bebe Sanso y de Horacio González, que era H-Scanner. H-Scanner. H-Scanner no quería quedarse porque él dijo directamente que no era la estructura de locución que él estaba acostumbrado al locutor así todo, ¿no es cierto?, estructurado. Claro, correcto. Claro, claro, el locutor engolado, meloso, sí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. todo lo contrario, era el bebé, que tampoco era locutor, sino se estaba por recibir, era uh-huh. todo nada que ver con el tipo de voz y nada que ver con la impronta para comunicarse con la gente, porque le iba a una velocidad que estaba acorde a la velocidad que nosotros teníamos pensada artística y musicalmente para la radio. Claro. Entonces después dijimos, bueno, pero no se hagan problema, muchachos, porque acá lo más importante que va a tener ustedes de apoyo es la música, que es la que va a dar a hacer la vuelta de página. Qué bueno. Bueno, los convencimos de que sí, al bebé lo esperamos que se recibiera. Sumamos a Marcelita Feudale uh-huh. también. Marcela Feudale, mira qué bien. Daniel Giles también empezó ahí. Y luego se empezaron a jugar. Y acuérdense, les decíamos nosotros, que de dónde nos vamos a nutrir. Va a ser de los propios DJs que van a empezar a tener posibilidad de mostrar pequeños trabajos que hacían con esa música, si les gustaba, porque los que conseguían discos importados los traían y querían pasarlo y tenían su sector. Bueno, se armó toda una pelota sí. tan grande, que fue el cambio de musical más grande que se hizo por lo menos en esa década, sí. ¿no? Es la que yo considero, y estábamos en octubre del 88 y en mayo del 89 la Z95 araña el 50% de audiencia. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Es decir, en ese contexto había un laburo de 24 horas de toda la gente que estábamos ahí. Yo ya para entonces yo ya sacaba las secciones que eran retro, los clásicos de la Z, por ejemplo, pero hay una cuestión que creo que fue desencadenante como para que se asentara el poder musical, que eran los discos. Los discos. Vos sabrás, claro, el asunto es así, como llegaba la música de afuera, sí. me la daban a mí en paquetito cerrado, sí. ¿no es así? Sí. Y me decían, toma, agarrá los discos, elegí cuáles son los temas de punta del playlist de la radio y esos son los que vamos a poner como top de nuestra movida que estamos haciendo en la radio. Y yo agarraba, me volvía loco escuchando los discos y empezando a sacar uno que otro, y así se descubrió ¿cómo se llama? Technotronic, se descubrió, se inventó a Francesco Salvi, porque fue un invento. Ajá. Por ejemplo, Delirious House. ¿Por qué fue un invento, che? ¿Por qué? Contanos eso que nos interesa. Porque Francesco Salvi no era cantante, era una especie de actor cómico que tenía un programa en Italia. Sí. Y el tipo hacía unos temas muy divertidos. Sí. Y nada más. Y tenía unos videos muy, muy, muy bizarros ya, ¿viste? Para esa época. Y resultaba divertido, pero estaba dentro del concepto musical del house, claro. increíblemente, sonidos que tenía, y eran temas comerciales. Y convengamos que el que me diga que no pasó, che, de apostar en la máquina, exacto, claro. y taxi. Estamos escuchándolo, ¿no es en este momento. Bueno, entonces vos imaginate que esos inventos eran muy buenos, sí. ¿no es cierto? Como para equilibrar la realidad absoluta de la movida musical que nosotros queríamos imponer, uh-huh. que iba con los punta de lanza, como Erasure de Depeche Mode, que cuando vinieron aquí no podían creer la fama que tenían, sí. ¿no es cierto? Y y el resto de intérpretes que venían en un catálogo enorme que teníamos sí. de Bélgica y de otros lados. Acá se está inspirando, se está inspirando Manuel y está poniendo temas de esa época. Sí, bueno, y fíjate vos. Sí. Permitime terminar, sí, redondear. ¿A dónde termina de cerrar todo esto? Cuando yo elijo los temas, era automático que los temas que yo elegía los ponía en discos para DJ. Uh-huh. Hubo los discos que representaron a la Z95 o la música de la Z95 y a los DJ, que una colección que yo saqué que se llamó Discos DJ, que tenían Discos DJ. Ajá. Un disco, claro, que parecía un disco pirata, pero no era un disco pirata. Pero tenía la etiqueta, por ejemplo, de un lado era cuadriculada sí. y del otro lado tenía todos los temas. ¿Sabés que, ¿sabés que Manuel me dijo, me habló de esos discos el otro día cuando yo te nombré y tal cual sí. lo que estás contando? Tengo varios en mi colección, sí, sí. Sí, sí, mirá qué bien. Bueno, esos discos traían el adelanto de lo que iba a ser éxito, pero en versiones diferentes a las que después salían al mercado oficial claro. en los long play comunes, ¿correcto? Claro. Eso daba la pauta. Esos discos pasaban todos por, yo los armé todos esos discos, eran los playlists de la radio. Obviamente, cuando salían los discos, los DJs que los querían tener todos. Qué autoridad, qué impresionante, qué percepción, ¿no? Entonces después, cuando salía el disco, digamos, masivo, sí, para el público general, vendía fortunas. Claro. El Z95, el primero, que está el gatito arriba del skate, ¿no? ¿Se sí. acuerdan ustedes? Yo bueno, no me acuerdo mucho, pero acá Emanuel me dice que sí. Bueno, que tenía Marina, tenía cosas. Ah, sí. Bueno, ese disco vendió más de 250.000 placas. Mirá vos. Y vos fíjate que la previa a esos discos son los discos DJ. Uh-huh. Eso, y que se vendían mucho. Lo que pasa es que las versiones que estaban en esos discos no eran las versiones que estaban en los discos, digamos, comunes, claro, para todo el mundo. ¿Correcto? Sí. Y estaban en el circuito de DJ, la mayoría. Sí, sí. Nada más. Sí. En las disquerías para DJ que trabajaban con importado y todo eso. Y te digo que se vendían muchísimo. Ajá. Muchísimo. Ese, digamos, es, digamos, el comienzo verdadero, habría mucho más detalle, de la Z95 y luego la evolución y el desarrollo. Y así duró hasta el año 91, en el cual no se renueva el contrato con la emisora y se deja de emitir la Z95, pero dejó una huella, creo que evidentemente, muy grande. Muy importante ese sonido, era increíble y fue un sonido que marcó una época. Yo estaba escuchando y me hacía acordar mucho la época que yo iba a Palladium. Sí, la gente quiere escuchar un poco de música. Hacemos un break y seguimos escuchando tus sets que nos mandaste. ¿Te parece? ¿Cuál vas a poner ahora? Mira, el que vamos a poner ahora, te digo la verdad, yo los tenía en un orden, pero mi amigo me cambió el orden y estoy medio perdido en este momento. Así que bueno, lo ponemos. Sí, lo ponemos. Aparte vos me dijiste que tome jarabe de saúco para la tos. Pero bueno, no conseguí jarabe de saúco, pero conseguí unas pastillitas mágicas que me pasó acá Emanuel. Así que bueno, cuando lo pongamos, vos me vas a decir de quién se trata. Especial Discorama. We'll be right back. Especial Discorama. Discorama. La verdad que me encantó tenerte, José, en el programa. No sé, me estoy muy contento, te agradezco de todo corazón. Y bueno. El agradecido soy yo por haberme dado la posibilidad de compartir con un montón de gente que al estar yo lejos, convengamos claro. Eso, no tenemos la oportunidad de encontrarnos salvo en algún medio virtual. Sí, y compartir algo tan poderoso, pero... Es un poco revivir aquellos momentos en los cuales uno estaba en cabina con la gente bailando o con el disquito en la casa y bueno, y poder anecdotear un rato cosas que no son las comunes, las normales. Claro. El común de la gente no nunca imagina qué es. Y está bueno poder decirlo. Claro. Y poder compartirlo. Yo siempre fui un tipo que quise compartir las cosas, nunca tuve ningún reparo, todo lo contrario. Entonces, este momento para mí es muy agradable. Es muy agradable porque es un día diferente. Me alegro que te hayas sentido cómodo. Esa era la idea. Y aparte, bueno, le quiero mandar un saludo a toda la gente de Bahía Blanca. Te cuento que tengo muchos amigos en Bahía Blanca. Hoy te cuento que acá, paralelamente a la promoción que se hizo para que la gente se nos pliegue y comparta con nosotros, acá hubo también una pequeña movidita. ¿Ah, sí? Que espero que traiga buenas secuelas. Bueno, me alegro. Lindas y piolas. Me alegro. Con respecto a tu programa en distintas radios de acá, gente amiga, gente del palo. Seguro que de acá de Bahía va a haber un montón de audiencia cautiva que habrá salido a la luz, segurísimo. Pero ahora, me siento muy contento de un montón de gente que sé que está escuchando, que nos conocemos de la vida directamente. Porque es que yo quiero remarcar, como para cierre de esto, sí, que uno puede tener una trayectoria, haber logrado todos sus objetivos, haberlos cumplido, ¿no es cierto? Porque eso es lo que me pasó a mí. Y esto no es más ni menos que una historia de vida. Entonces, poder compartirla con la gente que en su momento compartió parte de esa historia es algo muy grande e importante e interesante para uno como crecimiento individual e interior. Bueno, chicos. Te mando un abrazo grande, un gusto y muchas gracias, José, por estar esta noche con nosotros. Un gran abrazo en serio para los dos, a toda la gente que nos ha escuchado, ha compartido. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. José Tarot, la verdad, un aplauso para vos y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau. Señoras y señores, esta edición de Discorama ha llegado a su fin. Gracias por acompañarme en este estreno en Factory 94.5. Los espero la semana próxima con más amigos, drinks, cool tracks, noticias, invitados y la mejor selección musical del fin de semana. Pásenla bien y los veo en la próxima. Un abrazo, chau chau. Y estos son los personajes que hacen Discorama. Operación técnica en Buenos Aires. Ale Vichiera y Diego Hidalgo. Y en México, Diego Cruz Fadrique. Locución. ¿Quién te habla? Raúl Proenza. Discorama. Radio Voz, Raúl Proenza. Artwork, Puerco, Boutique Creativa. Conducción, dirección, producción de imágenes online. Y producción de voz. Mario Mengoni. En la próxima edición, continuamos.